brisa y yo sentimos el pesar de tu liviano amor, que así te fuiste sin tener por qué causar tanto dolor. Fue nuestra dulce canción, rosa del pensil de un jardín de ensueños. Porque en la noche murió, no esperamos que vuelva de nuevo. El pesar de tu liviano amor, que así te fuiste sin tener por qué causar tanto dolor. Fue nuestra dulce canción, rosa del pensar de un jardín de sueños. Porque en la noche murió, no esperamos que vuelva de nuevo a sonar la brisa y yo, la brisa y yo.